Que están aquí con nosotros Andrés Freire y Felipe Freire para hablar de un tema que tiene que ver con mucha gente. Buen día, bienvenidos los dos, ¿cómo están? Buen día. Muchas gracias, señores. Bueno, acá estamos porque Andrés y Felipe, los dos, están trabajando, nos consta que desde hace mucho tiempo, por conseguir que se aplique la ley para que haya pase libre nacional para las personas con discapacidad. Es así, ¿no? ¿Es eso lo que se busca, Felipe? Exactamente. ¿1989 la historia? ¿Cómo no? 1989, primer gobierno Sanguinetti. Sí. Se creó el pase libre para personas discapacitadas y esas cosas. Porque hemos discapacidades y cosas de ahí. No tengo que explicarlo. Ahí está. Ahí se creó la ley, pero. Pero no funcionó muy bien. O sea, no, los homios todavía no la aceptaban. Claro. Solo aceptaban los departamentos, no la transnacional. No la nacional. Seguro. 2010 se volvió a crear. Se renovó. Tampoco funcionó. Y en 2010 el gobierno Mujica. Sí. 2021 gobierno de la calle de Pobre Herrera, o no sé cómo se diga. Sí, sí. La Callito. La calle Junior. Sí. Se renovó otra vez, se renovó. Y tampoco está funcionando. Yo estoy buscando que se confirme la renovación o que se funcione esta cosa, mierda. Claro. El asunto es que la ley está y lo que tiene que pasar es que se aplique, que se pueda acceder sí, a ese... Sí, Ángeles, sucede que, como decía mi hijo recién, la ley existe, nunca se cumplió, no hay voluntad política ninguna, es un tema de voluntad política. El presidente Lacalle Pou hizo el decreto reglamentario en 2021, que fue un avance, pero es imposible sacarlo porque el decreto te remite a que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas da el pase libre a la persona después que tenga un dictamen de una oficina de salud pública que no existe. Ah, bueno. ¿Tá? O sea, la oficina no existe, entonces ustedes ya han entrevistado personas, estamos en contacto con los compañeros del Movimiento Pase Libre Nacional y ellos han pedido, están haciendo recursos administrativos y no han tenido respuesta, ni la van a tener porque el tema, esto ya venimos de largo tiempo, también hicimos la denuncia en la Institución Nacional de Derechos Humanos, la institución viene trabajando el tema de oficios del año 2018, no hay voluntad política porque tiene un costo y nadie lo quiere asumir. Sí, sí, sí. Y también hay una responsabilidad, si bien es menor, de las intendencias del área metropolitana porque ellas cogestionan el sistema STM y el STM tampoco da lo que sí hay, es pase libre, tampoco es pase libre, pero sí hay una cantidad X de boleto que se da al año. Claro, claro. Esto ha llevado que se tenga que... Vos decías que nosotros hicimos una entrevista, es verdad, Sergio, me acuerdo, de Maldonado, que estaban haciendo todo ese movimiento con todo esto, vinieron al Parlamento. ¿Ustedes han estado en otros lados, Andrés? Sí, nosotros estuvimos una reunión con el encargado de discapacidad de la Intendencia de Montevideo, el señor Nieves. Tuvimos comunicación con la que era entonces en funciones Garrido, de Intendencia Canelones, tuvimos comunicación con el MIDES, con la Secretaría de Transporte, con el Sistema de Gestión de Transporte, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con la Institución Nacional de Derechos Humanos, y bueno, y todo esto derivó a la vía jurídica, y bueno, el caso ahora lo tiene el consultorio de la Facultad de Derecho, que tomó el caso, y bueno, ellos están preparando, están investigando, previendo la vía jurídica que vamos a hacer, que puede ser la vía ordinaria o un recurso de amparo, dependiendo lo que ellos evalúen, ¿no? Claro. Sabemos que hubo una sentencia ya condenatoria al Ministerio de Transporte y Obras Públicas por un caso similar. Claro. Y que hay por lo menos 3 denuncias en este momento en el Instituto de Derecho Humano, pero esa parte es un reclamo que se repite. Cuando tú vas, por ejemplo, a gestión social de la Intendencia de Montevideo, mucha gente que ha ido a protestar por eso. Es un reclamo que las autoridades son perfectamente conscientes. No hubo voluntad política en el gobierno anterior, tampoco hay en este. lo que si decía, bien hubo un paso. Lo que decía Felipe, desde el 89 está sí. la ley esta desde el primer gobierno de Sanguinetti, ¿no? Sí. Y ahí sí. en adelante ha pasado por distintos tipos de gobierno y sin embargo no pasa nada. En realidad la ley integral de personas discapacitadas, la ley 18.561, es una 18.651, es una ley muy avanzada destinada a no cumplirse. Usted ha entrevistado, por ejemplo, a Raquel Navarro, sí. que ya hizo la denuncia con el consultorio por el tema de los asistentes personales, por el tema... La minoría, que en realidad sería la minoría más grande de las personas con discapacidad en este país, es una minoría que cuenta muy poco. Sí, sí, o sea, no sí. rinde réditos electorales. Entonces, ahora, es lo decimos más minorías, ¿no? Pero en este caso, se mueven por esto los propios interesados, sus familiares. Hay mucha gente atrás del tema. Hay gente atrás del tema con este tema y con otros temas que son coasociados, porque está el pase libre, que es un tema, pero después está el transporte inclusivo. Ómnibus, por ejemplo, adaptados a silla de rueda, hay muy poco. Sí. Y para el transporte ya interdepartamental no he visto nunca jamás ninguno. Sí. Pero después hay otro tema que tiene que ver con la verdadera inclusión, con lo que debería ser la sociedad, verdad que a veces es complicado nomás, si bien tú fíjate que los ómnibus de Montevideo tienen 6 asientos ya reservados y aún así no es suficiente, porque hay una cosa que debería ser natural de una persona levantarse ahí. Y además el transporte en sí es un sistema, es un tema que nosotros hemos discutido muchas veces y que tiene que ver con el que está cruzado por el afán de lucro. Y claro. Entonces todo lo social queda postergado tercero, cuarto, quinto. Y además tiene que o sexto lugar. Creación de conciencia en la gente para es que eso se Es un tema cumpla, y no hay. Y después también hay otro tema que es que, por ejemplo, las intendencias en sí algo hacen. La intendencia de Montevideo debe ser la más avanzada. Bueno, tiene el pase libre, no es, pero tiene 1.000 boletos al año para las personas discapacitadas. Tiene una tarjeta de asiento. Se ha instrumentado recién para los acompañantes, porque a veces la persona es discapacitada y no puede ir sola y necesita un acompañante. Eso está instrumentando a partir de este año. Eso es un avance. El tema es que cruzás el Puente de la Paz y estás en otro planeta. ¿Está? Uh-huh. El Puente de la Paz, digo, por Ruta 5, por cualquier lado que cruces, Paso Carrasco es otro planeta. Ya Barro Blanco. Ahí, te dicen, bueno, pídale la intendencia Canelón. Y sí, la intendencia de Canelón también te da, pero muchas veces la persona no está en condiciones de bajarse un ómnibus y tomarse otro. Sí. Debido a la circunstancia que tiene. Eso también, mira, yo lo quiero decir hasta, no sé si con risa o con bronca, yo estoy viendo la campaña negativa en contra de la reforma que estamos impulsando en la seguridad social de algunos políticos que dicen que son socialdemócratas. Y digo, ¿cómo no le da vergüenza decirse socialdemócrata y militar activamente en contra de una reforma que uno de los cambios es llevar las pensiones miserables que perciben nuestros discapacitados de 16.049 pesos al nivel del salario mínimo nacional? Esos son los socialdemócratas, ¿no? Yo nunca vi un socialdemócrata así. No. Andrés, ahora enseguida de la pausa y del flash informativo, seguimos un ratito más con eso y con algunas otras novedades que nos trajiste. Bueno. Seguimos aquí con el profesor Andrés Freire y cuando nos íbamos a la pausa, Andrés estaba mencionando, estaba relacionando de una manera muy natural el tema con el que vino, que es este del conseguir el pase libre nacional para personas con discapacidad con la juntada de firmas por un plebiscito, ¿no? ¿Por qué lo relacionaste? Porque están íntimamente relacionados. Supuestamente está la tierra de Artigas, donde los más infelices tienen que ser los más privilegiados, ¿no? Y acá hay mucho político artiguista, supuestamente, que sale a juntar firmas supuestamente contra los usureros y el capital, y en realidad está haciendo otro gatito más mimoso del capital, según frase célebre, ¿no? Esa es la situación que nosotros estamos viendo. Además, de como yo te decía, son pensiones de 16.049 pesos. Eso no, el monto es el mismo que sea que la persona tenga parálisis cerebral, no pueda valerse por sí sola, tenga pañales y precise cuidadores y 5, 6, 7, 8 mil pesos por mes de medicación, no varía. ¿Tá? Es una cuestión muy, muy grave. En un país como el nuestro, donde más tenemos un baremo, que es el que mide el criterio para definir si una persona es discapacitada o no, el grado de discapacidad que tiene, sí, excepcionalmente alto, nada, estamos hablando de un 66%, es alto. En otros países 65, 64, 62, o sea, podría ser menor el número, con criterios sumamente restrictivos, donde lamentablemente muchas veces las juntas médicas, cualquier pequeño progreso de la persona, en vez de decir, bueno, está bien, está progresando, vamos a mantener la ayuda para que siga avanzando, no, se la sacan, dice, ah, ya no precisa. Sí. O sea, es una cuestión muy grande el tema de la seguridad social. El BPS como institución tiene que ser refundado. Ah, es otra cuestión de fondo. Ahora, este tema, te decimos, son 16.049 pesos. Entonces, todo el mundo sabe lo que es una canasta familiar. En este caso, las personas, es normal que de esos 16.049 pesos tengan que gastar o para pagar el asistente, parte del asistente personal si no se los cubre, o todo, o para pagar remedios, o para pagar pañales, o para pagar tratamientos. O sea, a veces se dan situaciones donde el que recibe esa pensión es un niño, lo administra la madre está sola, este niño tiene crisis periódica y la madre no puede trabajar. Claro. Nos han planteado eso, es algo que se repite, ¿cómo hace? ¿Con quién lo deja? Por otra parte, las leyes de empleo, es normal que una persona discapacitada sea, no, puede demorar un año o dos en tener la entrevista para entrar en el registro. Sí. Eso no garantiza que consiga empleo, sino que queda en el registro. Y no todas las personas discapacitadas, a su vez, por la naturaleza de su problemática, pueden trabajar. Es muy duro, además, el plantear esta situación que incluye a mucha gente, ¿no? Que implica a mucha gente de todas las edades, porque cuando es niño hay una madre atrás, un padre, familia, gente que puede sostener, pero estamos hablando de toda la vida. Y sujetos a mucha arbitrariedad, porque hay determinadas patologías que, o síndromes o trastornos que para el BPS hasta los 18 años son severas y después parece que mágicamente pasan a ser común. Sí. Por ejemplo, o también este sujeto así, porque además nuestra sociedad enuncia discursos que después en la práctica en el sistema educativo se puede ver todos los días. Si tenés un grupo de 35 alumnos, capaz que tenés un maestro o profesores con muy buena voluntad, pero no pueden dar la atención. No porque no estén capacitados, yo creo que sí están capacitados. El tema es que no están capacitados para tener 35, de los cuales hay aparte otro tipo de trastornos que están aumentando mucho, por ejemplo, lo que no es en sí una discapacidad, pero el trastorno por déficit atencional está disparado debido a la expansión sin control del consumo de pasta base, de drogas, ¿verdad? Duras. Después los hijos de esos adictos entran en el sistema educativo y como mínimo van a tener TDAH, muy probablemente. Pero lo más duro de todo me parece que es, tenés esa realidad y esta necesidad de estar atrás del reclamo y el baremo y renovar y presentar los documentos y todo eso, al mismo tiempo que en la sociedad hay un discurso de inclusión. Bueno, porque hay un la discurso. Ideología de la inclusión. Podemos decir, a ver, que en este periodo hubo algunos avances. Podemos decir, por ejemplo, que se hizo la expansión de las ayudas especiales a todos los niños. Había una recomendación de ya del Instituto de Derechos Humanos en el periodo anterior y no hubo voluntad de cumplirla. Y este periodo, sí, cuando estaba Lema, de presidente de la Cámara de Representantes, lo planteó y se votó por unanimidad. Entonces, por vía legal, entraron todos los otros niños que no tenían. Después hubo una ley que le dio a los trabajadores privados primero 10 días de licencia especial para poder llevar a sus hijos a controles en el caso de una discapacidad. Y después hubo, en la rendición de cuentas del 2020, se extendió eso mismo a los funcionarios públicos. Con todas las vueltas que implica, porque, o sea, está la ley, pero después, bueno, hay que pararse firme y decir tal ley, porque siempre la primera respuesta aparte es no. Quienes estamos acostumbrados a lidiar con las instituciones sabemos que lamentablemente, pero en sí, así como hubo avances, hubo retrocesos terribles. Yo me imagino lo que va a ser. No quiero ni pensar, por ejemplo, el impacto que va a tener la reducción de las licencias médicas, nomás entre el personal policial, que por su situación es la que está más expuesto muchas veces a situaciones límites, a tener determinados tipos de patología, como el trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, este tipo de cosas, lo que va a hacer esto. Lo vamos a estar viendo. Sí. Generar el impacto sobre la salud mental, que fue algo que no se consideró, por ejemplo, en esto que hizo este gobierno, que fue la iniciativa de igualar hacia abajo esto, ¿no? Nada de dar salario vacacional, sino al contrario, ¿no? Vamos todo hacia abajo. Seguro. Sacamos hacia abajo, o sea, es un, pero la realidad siempre, nosotros lo sabemos, es contradictoria, está sujeta a las leyes de la dialéctica. Entonces, hay avances, hay retrocesos, hay pequeñas movidas, gran movida. La posibilidad de llevar estos temas al plebiscito es muy importante, porque a veces se dice, bueno, las jubilaciones. Sí, está bien, hay jubilaciones de 17 mil pesos, una vergüenza, es una indignidad, pero también hay pensiones de 16 mil pesos en este país donde la canasta familiar, no sé, ya debe ser. No quiero ni pensar. Está claro. Bueno, Andrés, si nos dejás, hacemos una última pausa y a la vuelta, en el último bloque, nos adelantás algo de este libro con el que estás ahora. La audiencia sabe que Andrés compra libros que todavía no llegaron a Uruguay, los lee. O no llegan. O no llegan nunca. Los lee y después nos viene a comentar. Yo quedé con lo que me mandaste de entrada ahí, que estuve buscando, me pareció muy interesante. La canción tiene que ver con esto también, sí, por eso estaba elegida, sí, ¿no? Así que nos vamos a la pausa y venimos. Sí. Bueno, y con Andrés Freire acá decíamos un adelanto de un libro que no es cortar y ir con otro tema. Tiene que ver. En realidad los temas en realidad terminan siendo uno, porque además va en la forma como nosotros lo abordemos, ¿verdad? Nosotros podríamos decir, por ejemplo, abordar el tema de estas pensiones y decir, bueno, hay que aumentar las pensiones, por dar un ejemplo, de las personas con síndrome de Down. No, nosotros lo que queremos es un cambio global en el sistema que garantice las prestaciones, que deben ser mucho mayores, a todas las personas. ¿Ah? Lo podemos enfocar desde un punto de vista universal o desde un punto de vista tribal, ¿ah? Que ese es uno de los peligros que hay. ¿Qué quiere decir tribal? Que me fijo en las demandas de un grupo específico, pequeño, separado del resto, que vea a los demás como aliados y no como parte, ¿tá? Y que entonces yo... digamos, en vez de encararlo como un problema universal, lo veo como un problema particularísimo de un pequeño grupo que a su vez se cierra en sí mismo y después termina reivindicando bajo las normas universales, pero en realidad es un falso universalismo que lo que lleva es a reclamar solo cosas para ese pequeño grupo. Claro. Y lograrlas, que es mucho más fácil, ¿no? Sí, sí. Bueno, mucho más fácil lograr una pequeña cosita para un pequeño grupito que plantearnos un cambio sistémico. Bueno, esto tiene que ver con este libro. El libro, le decimos a los oyentes, se llama Izquierda es diferente a Woke. O sea, exacto, tiene izquierda, el símbolo de diferente, Woke. Que yo cuando vi Woke, lo primero pensé en algo chino. Y cuando fui a buscar, no, claro. Sí, ya habíamos hablado con Hernán de la cultura Woke, cuando estuvimos hablando de Care y estuvimos hablando de la educación dominante y de todo. Porque los autores que se baten en lucha contra la posmodernidad se enfrentan contra la ideología Care y también contra la ideología Woke. Sí. No es que la ideología, o sea, el Woke no nació como algo negativo. Como yo te decía, la canción que tú pusiste, llamas Kotoro Boys, es de un cantante blues, sí, fue parte de una campaña del Partido Comunista de Estados Unidos. Lo vuelvo a reiterar porque a veces hubo en un periodo pasado un candidato que dijo el comunismo es todo un desastre, una porquería, ¿te acordás? Bueno, el Partido Comunista de Estados Unidos hizo una campaña muy intensa. ¿En qué y época? Logró en 1938 y logró, había unos muchachos negros acusados de violación y habían sido condenados a muerte, eran inocentes, y el movimiento negro oficial, la sociedad, se negó a, y el Partido Comunista hizo una intensa campaña internacionalista que tuvo sus frutos a largo, mediano plazo, pero tuvo sus frutos. Entonces, como te decía, y ahí viene una canción que dice mantenete despierto, de ahí es donde aparece el término woke, de despertar, de estar despierto, ¿ah? Lo que pasa es que después las cosas van cambiando. Por ejemplo, la autora, que es una filósofa, es judía, ella dice, bueno, la izquierda siempre puso hincapié en los principios y los valores que defiende una persona, y no en su origen. Esto no es algo menor. Nosotros pensamos, por ejemplo, en Federico Engels. Él no era pobre, no era un trabajador. Él eligió la causa de los trabajadores. Se podría haber dado una vida de lujo toda la vida y él eligió otra cosa. Él tuvo una opción. En cambio, ahora parece que lo único que importa es el origen de la persona. Ah, entonces te dicen, no, vos no puedes hablar de la esclavitud, no puedes ser solidario, sos un aliado en todo caso. Pero no puedes hablar de la violencia hacia las mujeres, pues sos un aliado en todo caso, pues sos hombre. O si sos blanco, no podés. O si sos esto, no podés. Y dice, bueno, el hecho de nosotros nacer de determinado sexo biológico, de determinado color de piel, es un accidente. Eso nosotros no lo elegimos, nadie lo elige, nadie elige sus padres, su familia, su sociedad. Sí elegimos lo que hacemos en un marco condicionado como el de todo, pero soy yo en mis circunstancias, pero elegimos. Y eso es lo que pesa, ¿verdad? Todas estas posturas que son de la famosa deconstrucción tienden después a imposibilitar la acción colectiva en la práctica. Claro. Y destruyen los movimientos. Entonces, la autora dice: tenés cuando. Es el 8 de marzo, pero no pueden ir los hombres. Tenés no sé qué y no pueden ir los otros. No, pero es que ella dice: bueno, cuando surge el movimiento Las Vidas Negras Importan, la mitad de los que participaban eran blancos. Incluso hubo escenas de veteranos de guerra blanco enfrentándose a la policía. Y sin embargo, después se opta por el camino de la exclusión. Cosa que ya tenía antecedentes en la década del 50, cuando, por ejemplo, la Sociedad de Progreso de la Gente de Color echó a los miembros blancos. Dijo, no, cuando ellos también habían participado y habían visto gente caer, asesinada, ¿no? Viste, nosotros es un problema muy grande, ¿verdad? Porque se empieza a destruir así. Entonces dice, bueno, hay que rescatar los valores del universo. Ella es solidaria con el pueblo palestino. Pero dice, yo estoy a favor de la lucha de los palestinos, no de jamás, ella hace toda esa distinción con respecto a los atentados, los ataques, pero soy solidaria con los palestinos porque son personas, ¿no? Y tienen derechos humanos solo por el hecho de ser persona, no porque yo sea musulmán, no tengo por qué ser musulmán para ser solidario con alguien que sea musulmán, ni árabe para ser, o si fuera, en vez de ser palestino, fuera otro pueblo, sería lo mismo, ¿entiendes? Claro. Entonces ella dice, bueno, acá hay un legado que es el legado de la ilustración, que es el que está en juego, que es el del pensamiento racional, que está siendo desplazado por cualquier tipo de cosas que son abiertamente irracionales, que niegan la realidad. Entonces ella dice, bueno, además se hacen lecturas de la ilustración que no son reales, los pensadores de la ilustración estaban contra el colonialismo, no se los puede rechazar como decir, no es un modelo europeo, no, los hombres de la ilustración, hay textos de Diderot, incluso de Kant, que además tenían otra cosa muy interesante, que es llevar la ciencia a la gente. Ellos hablaban en forma, incluso dice Kant, que es el más complejo, tiene 16 textos que cualquier lector más o menos de la época lo puede entender. O sea, se trata de llegar la ciencia a la gente, cosa contraria a todo ese universo que hace woke en el mundillo de las ciencias sociales, que escriben textos solo comprensibles para ellos, claro. Que no les interesa la educación de la gente, no hay un interés por la educación, por elevar el nivel político de las personas. A alguien le conviene que esto funcione, a alguien le sirve, todo digamos, esto es funcional de ponernos a pelear a cada uno por su pequeña cosa, ¿no? Claro, pero además es parte de la estrategia del capital. Ahí es donde se encuentra en el momento el capital. Entonces dice, bueno, tú vas y pasás por las tiendas y dicen, ay, mirá, sé tú mismo, sé libre, sé orgulloso. O sea, es así, es una estrategia que tiene que ver con el funcionamiento del capital y cómo a su vez estos sectores y esta forma de pensar que al principio decíamos era avanzada se transforma en otra cosa. Después de ahí en más te dice no, porque lo que la autora dice, no, el centro de la cuestión siempre tiene que estar en las cuestiones económicas, que son las que definen el partido. No son las otras cuestiones culturales, las guerras culturales. Entonces, cuando ella se pregunta ¿por qué gana Trump en Estados Unidos? Sí. Bueno, a ver, ¿por qué? ¿Qué agenda pasó? ¿Qué pasó con la clase trabajadora? ¿Qué cosas hicieron? ¿Por qué? Digo, los vacíos siempre los va a ocupar alguien. Nosotros, y acá estamos plagados de eso. Nosotros, sí. Nosotros, por suerte, nosotros tenemos nuestro partido, que es el 26, que sintetiza, esa es la función del partido, sintetizar todo en un esfuerzo organizado de uno, porque todos tenemos historias individuales diferentes. Entonces ella dice, bueno, hay cosas que son universales. Es como, la carne es distinta, toma una forma u otra, pero todos tenemos huesos. La opresión es algo universal. Nosotros sentimos la opresión del yugo del capital, la sentimos y la vivimos. Eso es lo que tenemos en común. Después, bueno, sí, hay gente que cree en Dios, gente que no cree, gente que es blanco, es negro, que le gustan las mujeres, le gustan los hombres, de la dicha de Peñarol, de Rampla, de Cerro, de Nacional, son variedades dentro de la especie humana, de quien sea, hasta de Juventud de las Piedras. Juventud de las Piedras, salen todos. Esto vos lo vas a... cuando termines de leer el libro vas a venir a conversar voy con a nosotros venir de nuevo. En algún momento de vuelta, porque es una lectura muy profunda, que estoy en la segunda lectura del libro. Este libro requiere más de una lectura y o tercera, porque y después se ata con todos los otros que hemos estado viniendo este tiempo, porque todos van en una misma dirección. Por eso son autores que yo me entero que existen porque sigo determinados pensadores, esto llegué a través de Pascual Huil, que fue el libro anterior, y así me entero que existen, por eso no circulan acá, porque el pensamiento... ¿Por qué no llegan acá? Porque el pensamiento hegemónico es otro. Lo que interesa es otra cosa. Pero además es eso. Tú fíjate una cosa, ¿no? Ella comenta cómo son las cosas, ¿no? Ella comenta como algunos dicen, qué gran triunfo, qué gran avance fue que en Italia haya una primer ministra mujer. Bueno, sí, está bien, podría ser un gran avance. El problema es que esta persona es lo más cercano posible a Benito Mussolini. Claro. ¿Entendés? Entonces, ¿es el avance o no? Entonces, ¿qué es lo que qué garantiza que sea mujer? Preguntale a Laura Richardson. Nada garantiza, no garantiza nada, o que sea gay, o que sea negro, o que sea blanco, no importa. Volvemos siempre al mismo punto de partida, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones trascendentales. Dicen, porque fulano es así, mengano es así, no importa. Digo, quizás te puedo dar un caso extremo, yo lo hice el chiste alguna vez, ¿no? Pero bueno, hubo una vez un candidato en un país que era vegetariano, amaba a los perros, pintaba, le gustaba la música, parece terrible persona, ¿no? Hacía yoga también. Sí. ¿Sabe quién es, no? ¿Quién Adolfo es? Hitler. Claro. O sea, ojo entonces, con lo importante no es, lo importante es qué idea se defiende, qué principio se defiende. Porque, por ¿de ejemplo, qué lado te pones en la de historia, lado ¿no? te pones? Porque ahora te dicen, hace la campaña del herrerismo, vaya quién. Te pone, hace historia, pone una mujer, sí, sí. Bárbaro. Yo pondría con gusto a Andrea Revuelta de presidenta, pero Laura Raffo no la pondría bajo ningún concepto. Porque lo que importa no es esas cuestiones que son accidentales, sino qué principios y qué valores se van a defender. Andrés Freire, muchas gracias por haber venido hoy y por supuesto que te esperamos, nos avisás cuando estés para venir con nosotros. Vamos a tener un tiempo porque estamos pasando un momento difícil de salud. Entonces estamos robando un poquito de vida, nada más. Muy bien, muy bien. That's what's got the world, give it all about being out.